Caso 214. La noche que entrevisté a un exorcista. El padre José Luis del Río y Santiago, el exorcista de nuestra ciudad, que en gloria esté. El padre nació en 1933 y fue ordenado sacerdote en mayo de 1970. Originario de Moncloa, Coahuila. Estudió químico en el Politécnico Nacional. Pero el padre, como me platicaba, Santiago, yo desde muy pequeño sentía la vocación de ser sacerdote. Estuvo 31 años de sacerdote en la iglesia del Ojo de Agua. Hablar de la iglesia del Ojo de Agua, el Santo Cristo, del Cristo de la iglesia del Ojo de Agua, es hablar prácticamente de la fundación de Saltillo. Un santo, un Cristo muy venerado, una iglesia de mucha tradición. Él quería ser exorcista, porque se le presentaron varias situaciones cuando estaba él en Monclova. Perdón, él ya, toda su carrera le hizo en Roma. Se ordenó en Roma como sacerdote. Pero le digo, hay situaciones que yo me he sentido muy ligado, muy familiarizado con el padre José Luis del Río y Santiago, que en gloria esté. Con este padre, porque han pasado varias situaciones conmigo. Ya muchos años de ser investigador paranormal. En una ocasión, una abuelita me regaló una medalla de la Virgen de la Milagrosa. Esa medalla yo la guardé como 3 años. No la usaba, pero sabía dónde la tenía, dónde la tenía guardada. ¿A qué voy con todo esto? Es lo que les digo, muchas veces hay este tipo de situaciones donde existen ese tipo de enlaces entre estas personas. Por ejemplo, yo con el padre José Luis del Río y Santiago. ¿Qué pasó con esa medalla? ¿Qué pasó? ¿Por qué está ligada con el padre José Luis del Río? Bueno, yo con esa medalla tenía como 3 años que me la habían regalado esa abuelita. Y nunca me la había puesto. Ese día, un fin de semana, despierto y lo primero que hago es sacar esa medalla y ponérmela. Ahí yo mismo me pregunté, dije, oye, tienes 3 años con la medalla ahí guardada, ¿por qué te la pones hoy? Pues no sé. Fue lo primero que hice antes de levantarme, ponerme la medalla de la Virgen de la Milagrosa. A las pocas horas recibo una llamada de un amigo que me invita a comer a su casa. Lo cual yo acepto. Voy a su casa y ahí me topo a un amigo sacerdote. Y empezamos a platicar. Pero había una virgen en el rincón de la sala de esa casa. Había una virgen que estaba en ese rincón. Me llamaba mucho la atención. Y le pregunto al padre, esa virgen que está ahí, no es esta Virgen de la Medalla, es la misma, Santiago. Es la misma Virgen. Dije, ah, caray. O sea, como después de 3 años, lo primero que hago es ponerme esa medalla de esa Virgen y vengo a conocer aquí a esta casa esta Virgen. Pero esa Virgen tenía algo de especial. Esa Virgen estaba en la celda del padre José Luis del Río en Roma. El Papa Juan Pablo II se la regaló. Él se la trajo a Saltillo. Y resulta que el padre, cuando una familia tenía una situación, pues muy, muy crítica, una situación muy pesada, el padre prestaba esa Virgen para que le hicieran oración en esa casa. Y algo estaba pasando con este amigo y su familia. Créame que se hizo una oración. Se hizo una oración y era como si cayera escarcha de colores del cielo. Entonces muchas veces existe ese llamado, ¿no?, de nuestras creencias, de nuestra fe, de nuestra religión. A mí, esto fue a mí lo que me sorprendió. ¿Por qué ponerme esa medalla esa mañana? ¿Y por qué ir a esa casa y conocer a esa Virgen y el origen de esa Virgen de la Milagrosa? Que era del padre José Luis del Río. Para ser exorcista, se tiene que tener mucho temple, ¿eh? Yo he recibido muchos comentarios de personas que me dicen, oye, Santiago, es que fuimos con el padre porque están pasando cosas en mi casa, y cosas muy pesadas con algún familiar, pero el padre no quiso ir. Le digo, es que hay que tener una especialidad en exorcismos, o sea, no cualquiera. Es como los doctores. Tú puedes ser un médico general y llega alguien y le dice, oye, quiero que me haga una cirugía a corazón abierto. Y dice, espérame. Para eso existe el cardiólogo, ¿verdad? Yo te puedo decir que a lo mejor estos son algunos de los síntomas de lo que tú tienes en el corazón, a recetarte algún medicamento, pero el especialista es el cardiólogo. Entonces, no es mi campo. Así los sacerdotes. Y créame que una vez estuve platicando con el padre Ernesto Caro, que es el exorcista de Monterrey. Y él hablaba de esto. Él decía que un compañero de él, del seminario, que él tenía esa inquietud de ser exorcista. Para esto el obispo es el que tiene la autorización para que tú seas, o sea, el padre es el exorcista de la ciudad. Y le dice el amigo del exorcista Ernesto Caro, el padre Ernesto Caro, le dice, ¿sabes qué? Es que yo quiero ser como tú, yo quiero ser exorcista. Y dice, bueno, pues habla con el obispo, tal vez puedas ir a Roma, te especializas, conoces más de este tema. Y así quedó, decía el padre Ernesto Caro, dice, así quedó, ya mi amigo estaba en otra parroquia, en otro municipio acá de Monterrey. Y resulta que en una ocasión, dice, me habla, a los pocos días me habla el obispo, el señor obispo, me dice, padre, vaya a visitar a su amigo, al padre Juan, vamos a ponerle. Está internado en el hospital. ¿Qué le pasó? Dice, usted vaya a visitarlo. Está hospitalizado en tal hospital, tal habitación, tal piso. Va y lo visita y le dice, oye, ¿qué tienes? ¿Qué te pasó? Dice, pues mira, yo le dije al señor obispo que yo sabía de esto, del exorcismo, que había estudiado muchos casos tuyos, y total que me autorizó a ser uno de ellos, a una mujer que tenía una posesión. Dice, mira hasta dónde me mandó ese ser, hasta el hospital. Por eso les comento que para ser exorcista tienes que estar autorizado por el señor obispo y una especialización en esto. En esto de lo de saber a qué demonio te enfrentas. El padre José Luis del Río dejó muchos testimonios en nuestra ciudad. Él hacía misas de liberación, en las cuales, perdón, yo tuve la oportunidad de estar presente en una iglesia que está al norte de la ciudad, una iglesia pequeñita que al entrar te transportas en el tiempo. Es como regresar muchos años en el tiempo al entrar a esa iglesia. Primero, mucha gente llevan agua, llevan sal, llevan aceite, lo cual el padre exorcizaba. Y lo podías usar como agua de uso. Llevan sus botellones de 20 litros, aceite, litros de aceite que podían usar en la cocina nuevamente. No había ningún, la sal también exorcizada. El padre empezaba todo esto con un rosario primeramente. Créeme que al estar en ese lugar, en la iglesia, veías personas y sobre todo jóvenes, como que un ambiente muy tenso. Se sentía el ambiente muy tenso, como que como si quisieran salir corriendo de ese lugar. Se terminaba el rosario, empezaba inmediatamente la misa. Pero antes de terminar la misa, el padre inmediatamente sacaba al Santísimo. Ahí es cuando más tenso se ponía el ambiente dentro de la iglesia. Se veía claramente, a un lado mío estaba una joven muy alta. Yo mido 1.86, ella yo creo que los 2 metros, fácil, un poquito más de los 2 metros. Al momento que sacan el Santísimo, yo vi a esa muchacha como una, como si estuviera desesperada, como si quisiera, no sé, salir corriendo del lugar y abalanzarse sobre el padre José Luis del Río. Créame, esto era lo que él provocaba al hacer todo esto, estas misas de liberación, que a veces no era suficiente con una, tenían que ser muchas, muchas misas de liberación para poder expulsar a ese ser, esa influencia demoníaca del cuerpo de esas personas. Muchas veces hay personas que podemos decir es que está poseída por un demonio, es que tiene una influencia demoníaca, pero ¿por qué? Porque esa persona lo buscó, porque esa persona le dio entrada al jugar a la Ouija. Simplemente. Y después se busca la ayuda, ¿no? Oiga, padre, ayúdeme, es que está pasando esto. Es que ya me dio miedo. Y eso lo hubiéramos pensado cuando empezamos a hacer todo esto. Yo conozco el caso de una joven. Empezó a leer las cartas esta joven. Y ahí surgió todo. Ahí surgió todo esto porque esta joven empezó a leer las cartas. Mucha gente iba y la visitaba. No les cobraba. Es lo que me comenta la mamá de esta joven. Y pues resulta que cuando iban a misa con el padre José Luis del Río, esta joven, cuando comulgaba, porque ella leía las cartas, ella era así como que, como si tuviera ese don, ¿verdad? Porque todo salía como ella, como las cartas le decían. Pero ella iba a misa, a la iglesia El Ojo de Agua, y comulgaba. Pero cuando en una ocasión, cuando ella comulgó, sentía que la estrangulaban. Sentía que la estrangulaban a esta joven. Inmediatamente el padre ordena que la envíen, que la manden a la sacristía. Termina la misa el padre rápidamente y se va con esta joven a atenderla. Me comenta la mamá y Santiago, ella arrojaba uñas, cabellos, gusanos. Y dice que todo esto vino también por una brujería que le hizo un familiar a esta chica. El padre la ayudó. El padre la ayudó muchísimo a esta joven a salir adelante. Pero le digo, todo empezó porque empezó a leer las cartas. Y muchas veces nosotros le damos entrada a esos seres de oscuridad. Y resulta que le damos cabida a estos seres y después nos arrepentimos, ¿no? De que todo esto esté pasando. No sabemos cómo controlarlo. El padre, ahí en Monclova, le empezaron a llegar este tipo de casos de un joven que se decía que era Satanás, que tenía muchísima fuerza. Hablaba en lenguas este hombre, un joven. Y todo por haber jugado la Ouija. Él pidió autorización al obispo y le dijo, te voy a dar 3 autorizaciones solamente. A los pocos meses, Santiago, tuve que ir por otras 3, porque se estaba incrementando el número de casos. Entonces ya es cuando el obispo Villalobos, de nuestra ciudad, le da ese nombramiento, ser el exorcista de Saltillo, de nuestra ciudad, el padre José Luis del Río y Santiago, que en gloria esté. Yo le preguntaba, padre, ¿cuál fue su experiencia contra estos demonios? Dijo, hubo el caso de una joven, Santiago, que me dejó impactado. Yo vi cómo esta joven arrojaba clavos por su boca. Dice, así como lo escuchas, arrojó clavos por su boca. Jóvenes que muchas veces al jugar a la Ouija, al que le lea las cartas, al ir con alguna bruja, le digo, están provocando este tipo de abertura y después nos arrepentimos de lo que pueda pasar. El padre nos comentó varias experiencias, pero dice, sobre todo, Santiago, hay que tener mucha fe en Dios y no caer en las garras de Satanás a través de todos estos medios. La Ouija, él hablaba también de visitar cajitas del niño Fidencio, él hablaba del tarot, entre otras cosas. Cómo atender muchos casos de posesiones. Yo me acuerdo que en alguna ocasión llegó un matrimonio a buscarme pasadas de las 12 de la medianoche. Desesperado este matrimonio, querían encontrar al padre José Luis del Río. Alguien les dijo, vayan con Santiago, él les puede dar el teléfono del padre. Platicando con este matrimonio, ellos venían de un rancho de Zacatecas. Venían a Saltillo a una fiesta, pero querían aprovechar de ir con el padre José Luis del Río para que viera a su hija. Su hija, en este rancho, empezó primero a cambiarle en ciertas madrugadas. La veía a la mamá sentada a un lado de la cama, pero cuando le decía, ¿qué tienes, mija? La voz que salía de ella no era la de su hija, era la de un hombre. una voz que le daba miedo, le daba terror. Ella le rezaba a su hija, pero las cosas iban agudizando. En una ocasión, Santiago, tenía agua bendita. Quise rociarle el agua bendita. Mi hija salió corriendo descalza hacia uno de los cerros que estaban por mi casa, en un rancho en Zacatecas. Imagínese, descalza. Subió el cerro, Santiago, pero no por una vereda. No, subió por los cactus, ahí por todas estas espinas. Yo imaginé, ya se destrozó sus pies. Estuve en oración, Santiago, mi esposo y yo estuvimos en oración. Nos venció el sueño. Cuando despertamos, mi hija ya estaba en su cama. No me lo vas a creer, pero en sus pies no había ni un solo rasguño. Cuando tenemos esta fiesta que nos invitan a Saltillo, yo le digo a ese ser que no lo vamos a traer a Saltillo. Le digo a mi hija, tú te vas a quedar aquí en la casa. En eso la voz de ese ser le dice, si no me llevan con ustedes, no volverás a ver a tu hija. Dice, entonces, Santiago, venimos a buscar al padre José Luis del Río. Les proporcioné el teléfono de la secretaria del padre, creo que sí los atendió al día siguiente para el caso de esta muchacha. Pero se queda grabado toda esta energía muchas veces. La conexión, les comentaba al principio de este caso, la conexión de la medalla de la Virgen con la conexión de la Virgen que estaba en esa casa y la conexión con el padre José Luis del Río. Como un triángulo, había esa conexión. Cuando yo lo invito a mi estudio a entrevista, yo pensé que no iba a aceptar porque ya era noche. Iban a ser las 11 de la noche. El padre preguntó ahí con el enlace que yo tenía que quién lo quería entrevistar. Dijo, es Santiago Segovia, padre, que lo quiere entrevistar. Dijo, con él sí voy. Con él sí voy a la entrevista. Cosa que me dio mucho gusto, ¿no? Que muchas veces lo que hace uno, pues estamos en el camino correcto. Bueno, sigue tal vez ese poder del padre José Luis del Río, esa conexión. Porque aún yo tengo agua exorcizada, tengo sal también exorcizada por el padre José Luis del Río. Y la medalla que yo cargo también siempre está exorcizada por él. Digo, hay una cierta conexión. ¿Y por qué? Hace poco, estando en mi estudio platicando sobre esto del padre José Luis del Río, sobre esta experiencia con la entrevista con él, sobre las experiencias en misas de liberación, sobre conocer los casos del padre también que atendió, que ayudó a las personas. Estaba yo platicando sobre este tipo de posesiones, influencias demoníacas, que muchas veces nos llevan, tal vez, hasta el hacer cosas inimaginables. ¿Cuántas noticias hemos escuchado de madres que han atacado a sus hijos diciendo que era un demonio? Hijos atacando a los abuelos porque decían que lo que veía no era su abuelo, que era un demonio que lo estaba atacando por este tipo de influencias demoníacas. Le digo, hace poco yo estaba platicando de esto. Estaba platicando en mi estudio. Yo tengo en mi estudio un cuadro decorativo de una ouija. Tiene todos los elementos de una ouija. Cuando yo estoy platicando sobre esto, sobre el poder del exorcista, sobre la experiencia del padre José Luis del Río, cuando yo menciono en mi estudio el nombre del padre José Luis del Río, la ouija cae violentamente en mi estudio. O sea, como que no menciones ese nombre. No digas. No digas quién era él. Así como tipo advertencia, ¿no? Pero le digo, para ser exorcista yo pienso que necesita mucho temple, mucha preparación también. Y fue una experiencia que le digo, que han estado ligados desde la medalla, desde la entrevista y después de su muerte seguir platicando de él en ese estudio, como que a estos seres que están tal vez, que fueron movidos por el tema que yo estaba tratando en el estudio, que fueron atraídos y de repente decir el nombre del exorcista José Luis del Río, como que les molestó, como que no les gustó mucho. Por eso hay que tener cuidado con nuestros familiares, con nuestros hijos. Hay que observarlos. Muchas veces no pueden estar poseídos, tal vez, pero sí pueden tener una influencia demoníaca. Y tal vez no tengamos a nuestro alcance a un exorcista como el padre José Luis del Río, que en gloria esté. Hola, ¿qué tal? Les habla Santiago Segovia, investigador paranormal. Solamente para agradecerles que semana a semana estén aquí en Relatos por Santiago Segovia. Recuerden seguirme en este canal y también en todas las redes y en todas las plataformas de audio. Y recuerden buscarme como Relatos por Santiago Segovia. Muchísimas gracias.